lamak taya lukala pashkeo kuinda katlawa kilatamatkan shatastak yao aktangsta guay chushmatli waklka kilatamatkan lakambi nina tatatlayao. Mantek wa shamantek tulimin liwat chuntu likashlawayat giliwatat kama tulitakaswanan wampin tlakaskinga gatsinan nalimaka minaw kum akti naliwaynaw mantek nalikonaw nalilakasinaw chum palanakosnan gengalnikan chu nalitakaskaw mantek ni lulakatsili miliwat nikawat shatatsili chu ni mangali pakutum ni lukaliwat aceite mantek chu wantu wanikan mantequilla nawi shatlan mantek lakapun wantu limin tawakat lakum nuez pistache kau almendra chu chuchukukuta nish limakasni kaliwa katsina tayol chikawalis timos en yol chikawa y kanochi tayolo tamachiris que ni usemos ya que equipanos guanse pactos chiawak chiawak ten huitza y techtacualme guan ten sekitaliliak y techtotapalolme kiweliltia sayos moneki majamos sekikuatelzenka muy tuwa takan sekitelkua miak chiawak kiewaltia mase teletilla noy con kiewaltia diabetes se presionti guanpanquisa chiawak y techtoesio amo no chipa xixoyoni motapalol amo xikpanolti y capiotet osopanzi guan amo xikua ni chiawak yonakat oso ni eguayopio onka que está quilolme te inoki piach chiawak queme cacahuat kowach aguacat tenki palevia tonakayo xikua achichika guante pitzin. Las grasas propias de los alimentos y aquellas que añadimos a lo que cocinamos sin duda mejoran su sabor y consistencia. Sin embargo, es muy importante que su consumo no sea en exceso. Se sabe que consumir grasas en exceso ocasiona que éstas se eleven en tu sangre, pero también provoca sobrepeso, diabetes e hipertensión. Por lo tanto, se recomienda que evites preparar alimentos fritos, capeados, empanizados, rebozados. Reduce el consumo de aceites, margarinas, mantecas y mantequilla. Existen grasas saludables, como las que aportan las nueces, pistaches, cacahuates, almendras, piñones y aguacate. Consúmelas con frecuencia, pero en pequeñas cantidades. Manual Tayolchicahuales. Cuidemos nuestra salud de corazón a corazón. Recomendaciones de salud y nutrición.